Y seguimos en el ámbito cultural, en la sintonía de la mañana, hablándoles de actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana. Ya hemos recogido varias de ellas: la maratón de fútbol sala, los conciertos de la agrupación musical ubriqueña o las actividades en la barriada Antonio Vega. Pero también hay que quedarse con una cuestión de la que ya le informábamos el pasado viernes. Se trata de las noches culturales que se han organizado por parte de la Delegación de Cultura y que durante cada viernes del mes de julio va a acoger diferentes escenarios del casco antiguo de nuestra localidad. Vamos a hablarles de este asunto, lo vamos a hacer con la responsable de Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, Josefina Herrera, que ya nos acompaña. Josefina, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, pues como decíamos, esas noches culturales continúan también en la jornada de este viernes. Ya saben que cada viernes del mes de julio, pues los distintos escenarios del casco antiguo van a ser los protagonistas y se van a dar cita allí tanto música como cuentacuentos. Yo antes de preguntarte por el programa previsto para hoy, te quiero preguntar por las actividades que se desarrollaron el pasado viernes. ¿Cómo fue el estreno, la inauguración de esas noches culturales? Pues la verdad que para ser la primera vez, que fue también un poco la promoción, tampoco fue durante mucho tiempo, la verdad es que hubo bastante gente y con una buena aceptación, ¿no? Porque la verdad tanto el digamos lo que fue la actuación de esos tango argentinos en el convento estuvo muy bonito, pero por supuesto estuvo fantástico lo que fue el cuarteto de cuerda uh-huh. en el patio de la ermita de San Antonio. Fue en un marco inmejorable y la actuación, bueno, tenían que haber durado 40 minutos y estuvimos allí una hora y cuarto, o sea uh-huh. que se portaron estupendamente este grupo y la actuación fantástica, a la gente le encantó y la verdad que yo estoy muy contenta y muy satisfecha del éxito que ha tenido, ¿no? Bueno, pues esa actuación, como decíamos, que se desarrollaba el pasado viernes dentro de esas noches culturales, también los cuentacuentos y ese mercado artesanal, ¿no?, en la Plaza de la Verdura, que se va a volver a repetir también hoy viernes. Se vuelve a repetir el mercado de arte en el mismo lugar, en la Plaza de la Verdura. Tenemos aquel sitio más adecuado para aquello de que es una plaza y que aquello albergó en cierto momento lo que era la plaza, bueno, lo que se llama por eso la Plaza de la Verdura, porque era la plaza de abasto, ¿no? Y la verdad que estaba bastante bien y ellos también estaban muy contentos de que se hubiera dado esta oportunidad y estaban, ya te digo, pues muy satisfechos con lo que los resultados, ¿no? Y bueno, para esta semana pues tenemos una nueva programación. En este caso comenzamos a las 9 con la asociación Caminae, que nos trae cuentos y risas. En esta ocasión va a tener lugar en la Plaza Francisco Fatou, que es la fachada de la iglesia de Nuestra Señora de la O, justo donde está, digamos, el escudo del Ayuntamiento de Ubrique, el escudo de Ubrique en el suelo, entre San Pedro y la iglesia. Pues en esa plaza es donde va a tener lugar pues esta actuación de la asociación Caminae, Cuentos y Risas, que la semana pasada, la verdad, que estuvo también muy, muy, muy bien con todas esas leyendas de Ubrique, ¿no? Que son historias que mucha gente no conoce y la verdad que estuvo bastante, uh-huh. bastante, bastante bien. Sí, también tuvimos oportunidad de hablar. Pues, sí, dime. No, dime. Sí. No. Después a las 10:30, pues tenemos la actuación de Los Tres Patios en la Plaza San Juan de Letrán. Los Tres Patios pues van a cantar rumba, va a ser no flamenco, pero sí canciones, tiene que ver con flamenco, pero canciones mucho más vivas, mucho más, menos un flamenco menos puro, digamos, ¿no? Menos atesado, menos, son rumbitas, cosas alegres, es lo que nos van a dar este grupo de Los Tres Patios. Uh-huh. Y después, a las 12 de la noche, volvemos a ese sitio tan espectacular como es la ermita, el patio de la ermita del San Antonio, en donde la Peña Flamenca de Ubrique pues también va a hacer una actuación en la que, bueno, pues van a hacer un repertorio de flamenco. Yo creo que va a ser también un sitio, una actuación bastante bonita por el lugar, porque ya digo que el lugar lo dice todo, ¿no? Y encima, bueno, pues van a cantar sin micrófono, sin nada, porque yo creo que el lugar es perfecto, porque allí no hay ruido, allí los que van a escuchar y están en silencio, entonces es un sitio que da un ambiente muy especial, ¿no? Y la verdad que todo lo que allí se haga creo que va a estar, bueno, fantástico. Bueno, pues son las actuaciones y actividades que se van a llevar a cabo en la jornada de hoy dentro de esas noches culturales. Te iba a comentar antes que tuvimos oportunidad de hablar con una de las integrantes de Caminae, que sí que nos habló un poco del programa que había previsto, ¿no? Para estas noches culturales cada viernes. Tocaban los cuentos y risas hoy, lo que eran los cuentos de humor. Y bueno, pues sí que nos invitaba un poco a participar y como que sí que apetecía, ¿no? Tal y como nos lo transmitía ella, la manera en la que iban a contar y todo eso, pues como que apetecía acudir, ¿no? A estas citas. Hombre, yo creo que es una oportunidad que se está dando para, no sé, para esas noches de verano, de los viernes, ¿no? En la que, bueno, hay este tipo de actividades. En las que, bueno, pues es un paseo que hacemos por el casco histórico de nuestra localidad, que es muy bonito, que apetece estar en la calle en estas noches de verano, y si encima, pues además nos amenizan con este tipo de actuaciones, pues la verdad que no se puede pedir más, ¿no? Yo creo que es una iniciativa que hemos tenido bastante bastante buena para nuestro vecino y para todo el que quiera venir de fuera, por supuesto, ¿no? Y bueno, yo creo que es algo que se tiene que aprovechar, y si encima además se está dando la oportunidad de que todas estas personas que asisten a estas actuaciones a través de las tarjetas que cada semana se dan, ¿no? Que se pueden recoger en la oficina de turismo, o que también tenemos una persona que en cada actuación también las da y que después da las pegatinas, pues la verdad que, y se premia con el sorteo de esta actuación del ballet del Lago de los Cisnes, pues yo creo que también eso está haciendo que la gente tenga también un poco más de interés, porque yo creo que el premio también es bastante bastante gratificante, ¿no? Y la verdad que son bastantes personas las que han ido ya a depositar su tarjeta a la oficina de turismo ya rellena para participar en este sorteo de lo que fue la semana pasada, ¿no? Entonces el sorteo se hará al final, el último día de julio, que cae en jueves, y el viernes pues se dará entrega a los premiados pues de las entradas para este espectáculo, ¿no? Entonces el último viernes de julio no entraría dentro de lo que es el sorteo. El último día de julio, sí, es jueves. Sí. Entonces el viernes, que ya es 1. Ah, bien, ya, vale. Ya he entendido, sí. Se daría el 31 de julio, sí. Que jueves se sortearía, sería el sorteo. Y el viernes 1 de agosto es cuando se haría entrega de las entradas a los que han sido premiados en el sorteo. Vale, el 31 de julio entonces sorteo y ya después se entregaría el premio. De momento, ¿cómo va la participación? ¿Hay muchas personas que han retirado ya esa tarjeta? Sí, la verdad que sí, que son bastantes personas las que me comentan desde la oficina de turismo que han ido a poner su tarjeta dentro de la urna que se ha habilitado para esta ocasión, ¿no? Y bueno, yo la verdad que te digo que yo estuve en todas las actuaciones y la verdad que la gente muy respetuosa y muy muy muy muy bien, ¿no? Y además les gustó, en fin, yo la verdad que estamos muy contentos de que a la gente también les guste, ¿no? Porque cuando se hacen este tipo de cosas, además una iniciativa que es algo nuevo, pues siempre estás con el temor de qué popularidad tendrá, de si la gente le va a gustar, no le va a gustar. Y yo creo que la gente la está aceptando bastante bien, ¿no? Bueno, pues ahí queda esa cita, la de hoy viernes 11 de julio, a partir de las 8 el Mercado de Arte, la Plaza de la Verdura, a las 9 los Cuentos y Risa, que llegarán a cargo de la Asociación Caminae, en la puerta de San Pedro, prácticamente la Plaza Francisco Fato y Lucano, que se llama exactamente esa plaza. A las 10:30 los Tres Patios, el grupo de cante, también un poco relacionado con el flamenco, en la Plaza de San Juan, y en la Ermita de San Antonio llegará ya la actuación de los cantaores de la Peña Flamenca de Ubrique a partir de la madrugada, a partir de las 12 de la noche, 12, una hora muy, muy muy buena también para el flamenco, ¿no? Día de madrugada. Sí, ocurrido, sí, no hemos tenido otra forma de poder, digamos, casar bien las actuaciones, ha tenido que ser así, pero bueno, de todas maneras son distintas, no es el mismo tipo de cante, ¿no? Claro. Bueno, pues con esa cita nos vamos a quedar invitando, Josefina, si te parece, a todos los ubriqueños a disfrutar de estas noches culturales y a que, bueno, no os olviden que el próximo viernes habrá más. Claro, yo espero que vaya bastantes personas a disfrutar de estas noches, que de verdad que se ven, como digo, con todo el cariño del mundo para que se disfruten, ¿no? Y seguro que les va a gustar también porque, hombre, es una programación distinta cada semana sería distinta y se intenta, bueno, pues que haya un poco de todo, ¿no? Así que, bueno, animo a todo el mundo a que asista nuevamente, los que fueron en la semana pasada y a los que no fueron, pues los animo a que vayan esta vez, ¿no? Uh-huh. Porque seguro que es una noche bastante especial y muy agradable, ¿no? Muy agradable. Uh-huh. Pues con esa cita nos vamos a quedar y agradeciendo a la titular de Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, a Josefina Herrera, que nos haya informado hoy en la sintonía de la mañana. Lo dicho, Josefina Herrera, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Buenas tardes.